van. Tus besos, tus miradas, mi corazón ya no cree en nada. Y tus lágrimas de amor se irán cual hojas que las lleva el viento. Solo el tiempo servirá para que olvides, causa luego efecto. No hay más ríos que sacien la sed, que lave la piel. Cuántas torres se desplomarán al amanecer. Que hacia la sed que lave la piel.